El profeta. Desde una roca en el puerto, el profeta contemplaba la blanca vela de la nave que habría de llevarlo a su tierra natal. Una mezcla de tristeza y alegría inundaba su alma. Durante 9 años, sus sabias y amorosas palabras habían caído sobre aquella población. Su amor lo ataba a esa gente, pero el deber lo llamaba a su patria. Había llegado la hora de partir. Atenuaba su melancolía pensando que sus perdurables consejos llenarían el vacío inevitable que causaría su ausencia. En ese momento, un político se acercó y le pidió: «Maestro, háblanos de los argentinos». El profeta recogió su alba túnica y dijo: «Los argentinos están entre vosotros, pero no son como vosotros. No intentéis conocerlos, porque su alma vive en el mundo impenetrable del dualismo. Los argentinos beben en una misma copa la alegría y la amargura, hacen música de su llanto, el tango, y se ríen de la música de los otros. Los argentinos toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen una broma. Ellos mismos no se conocen». Prosiguió en tono calmo diciendo: «Nunca subestiméis a los argentinos. El brazo derecho de San Pedro se supone que es un argentino, y el mejor consejero del demonio también. Argentina nunca ha dado ni un gran santo ni un gran hereje, pero los argentinos pontifican sobre los herejes y heretizan a todos los santos. Su espíritu es universal e irreverente. Creen en la difunta Correa, la interpretación de los sueños y el horóscopo todo al mismo tiempo. Tratan a Cristo de el flaco y se mofan de los ritos religiosos, aunque no se pierden una misa. No creen en nadie, pero se creen todo. No renuncian a sus ilusiones ni aprenden de las desilusiones. Nunca discutáis con ellos, jamás. Los argentinos nacen con sabiduría inmanente. Saben y opinan de todo. En una mesa de café arreglan el mundo. Siempre funciona como ellos piensan, no como es. Cuando los argentinos viajan, todo lo comparan con Buenos Aires. Los argentinos son el pueblo elegido por ellos mismos. Se pasean entre los demás pueblos como el espíritu sobre las aguas, sin absorber nada de ellos. Individualmente, se caracterizan por su simpatía e inteligencia, pero en grupo son insoportables por su griterío y apasionamiento. Cada uno lleva en sí la chispa del genio, aunque los genios, ya se sabe, no se llevan bien entre ellos. Por eso, reunir a los argentinos es muy fácil, pero unirlos es imposible. Un argentino es capaz de lograr todo en este mundo, menos conseguir el aplauso de otros argentinos. La envidia es una enfermedad genéticamente arraigada en estos sudamericanos incurables. No le habléis de lógica. La lógica implica razonamiento y mesura. Los argentinos son hiperbólicos y desmesurados. Si os invitan a comer, no nos invitan a una comida, sino a morfar la mejor comida del mundo. Cuando discuten, no dicen: «No estoy de acuerdo con usted», sino: «Usted está total y absolutamente equivocado». Tienen una gran tendencia antropofágica. «Se la tragó» significa haber sobrepasado o aventajado a otro. «Comerse un buzón» quiere decir haber sobrepasado por otro.